Okay. 27 de octubre, jueves, comenzamos con la lectura del capítulo, de un capítulo más avanzado de Lo mejor que el dinero no puede comprar, de Jack Fresco, continuando la serie de lecturas del libro. Entonces estamos en el capítulo llamado, titulado, Moldeando los valores humanos. Los seres humanos del futuro, aunque similares en apariencia, diferirán considerablemente en sus perspectivas, valores y formas de pensar. Los órdenes sociales del pasado que han prevalecido en el siglo XXI buscan consistentemente generar conformidad y lealtad a las instituciones establecidas, como los únicos medios para sostener una sociedad viable. Innumerables leyes, con frecuencia aprobadas después de que ha ocurrido un delito, han sido promulgadas en un intento de gobernar la conducta de la gente. Los informes son aislados, perdón, los inconformes son aislados o encarcelados. En el pasado, muchos reformadores sociales y los llamados agitadores por sus detractores realmente no eran individuos educados e instados. Con frecuencia eran personas sensibles y preocupadas por las necesidades de los demás, que imaginaron una vida mejor para todos. Entre ellos estuvieron los abolicionistas, los defensores del voto de la mujer y de las leyes laborales para niños, los que practicaron la resistencia no violenta a la opresión y los llamados luchadores por la libertad. No aceptamos sin cuestionamiento los logros de estos reformadores que se enfrentaron a la oposición violenta, el encarcelamiento, la ridiculización e incluso la muerte a causa de intereses creados y del orden establecido. Lamentablemente, la mayoría de las personas desconocen las identidades de esos individuos que ayudaron a pavimentar el camino hacia el progreso social. En varios de nuestros parques hay estatuas de guerreros y estadistas, pero pocos tienen documentos a los innovadores sociales realmente grandes. Documentos no, monumentos. Quizá cuando la historia de la raza humana se escriba finalmente, será desde la perspectiva de individuos en una cultura extraña y primitiva que buscaron cambios en un mundo muy tenaz en mantener las cosas como estaban. La conformidad de una población hace que el rol de la sociedad sea mucho y más fácil para las autoridades. Nuestros líderes hablan de dientes para afuera de las libertades que la democracia provee, cuando en realidad apoyan una estructura económica que aprisiona a los ciudadanos bajo más y más deudas. Afirman que todos tienen la oportunidad de elevarse a la cima a través de la iniciativa individual y los incentivos, para apaciguar a los que trabajan arduamente pero no alcanzan la nueva vida. La religión está ahí para asegurarles que, si no en esta vida, la obtendrán en la siguiente. Nuestros hábitos de pensamiento y conducta muestran la efectividad de la constante e implacable propaganda en radio, televisión, publicaciones y demás medios. Son tan efectivos que el ciudadano promedio no se siente insultado cuando lo clasifican como consumidor, como si su único valor para la sociedad fuera como usuario de bien. Pero el Internet y la red están poco a poco modificando y desafiando estos patrones. Gran parte de la gente espera que las televisiones, computadoras, sistemas de comunicación, métodos de producción y distribución de servicios, e incluso nuestros conceptos de trabajo y remuneración, continúen mejorando sin trastornos o aflicciones en el marco de nuestro sistema actual de valores. Pero esto no necesariamente es así. Nuestros valores dominantes, que enfatizan la competencia y escasez, limitan el progreso continuo. El periodo de mayores trastornos en la transición de un orden social establecido a un sistema emergente viene cuando la gente no está preparada emocional o intelectualmente para ajustarse al cambio. Las personas no pueden simplemente borrar todas las creencias y hábitos adquiridos en el pasado, que constituyen el concepto de su propia identidad. Los cambios repentinos en los valores sin una preparación ocasionarán que muchos pierdan su sentido de identidad y propósito, aislándolos de una sociedad que ellos sienten que los ha dejado de lado. Otro factor que limita la evaluación de propuestas sociales alternativas es la falta de entendimiento de los principios científicos basados y de los factores que moldean la cultura y el comportamiento. Principios científicos básicos y de los factores que moldean la cultura y el comportamiento. Los conflictos actuales entre los seres humanos se deben a valores que se contraponen. Si logramos llegar a un futuro más sano, las dificultades serán por problemas comunes a todos los humanos. En una cultura vibrante y emergente, en lugar de problemas entre las naciones, los retos serán superar la escasez, recuperar los medioambientes dañados, crear tecnologías innovadoras, incrementar la producción agrícola, mejorar las comunicaciones, desarrollar la comunicación entre las naciones, compartir tecnologías y vivir una vida significativa. Pasamos al siguiente capítulo. Okay, Trabajo. me toca a mí en la próxima página. Okay, trabajo y las nuevas formas de esparcimiento. Desde las primeras civilizaciones hasta la actualidad, la mayoría de los humanos tenían que trabajar para ganarse la vida. Gran parte de nuestras actitudes ante el trabajo son remanentes de estas primeras épocas. En el pasado, y todavía en culturas con bajos recursos energéticos, era necesario ir por agua y cargarla hasta la casa. La gente recolectaba madera para preparar fuego para calentarse, preparar la comida y como combustible para las lámparas. Había sido muy difícil, y aún lo es para algunos, imaginar un tiempo donde el agua fluyera en su propia casa girando una llave, apretando un botón para tener luz al instante. Habría parecido magia. La gente de tiempos antiguos probablemente se habrían preguntado qué haría con su tiempo si no tuvieran que dedicarse a estas pesadas tareas, tan necesarias para sostener la vida. En países más desarrollados, las tareas que alguna vez fueron tan vitales para la supervivencia de la gente ya no son necesarias, gracias a la tecnología moderna. La gente de hoy va a la escuela a adquirir habilidades rentables que le permitan ganarse la vida en el mundo laboral. Recientemente se ha desafiado la creencia de que uno debe trabajar para ganarse la vida. Trabajar por una vida para satisfacer las necesidades de la existencia podría pronto ser irrelevante, ya que la tecnología moderna puede satisfacer la mayoría de estas. Ah, perdón, me salté. Como resultado, muchos trabajos han desaparecido, como el repartidor de hielo o lo operador de un ascensor. Quizás tengamos un problema semántico con la palabra trabajo. La idea de libertad del trabajo debería incluir la eliminación de tareas repetitivas y aburridas que frenan nuestro crecimiento intelectual. La mayoría de los empleos, desde obreros a profesionales, implica tareas repetitivas y sin interés. Los seres humanos poseen un potencial sin explorar que podrán finalmente explorar una vez que sean libres de la carga de trabajar para ganarse la vida. Actualmente no hay planes en el gobierno o en la industria para hacer los ajustes económicos necesarios para enfrentar el desplazamiento de las personas debido a la automatización. La cibernética es capaz de retirar paulatinamente no solo los trabajos repetitivos de los obreros, sino también muchas otras vocaciones y profesiones. ingenieros, técnicos, científicos, médicos, arquitectos, artistas y actores, todos verán sus funciones alteradas y en algunos casos drásticamente. Por lo tanto, es imperativo que exploremos las alternativas para mejorar nuestras estructuras sociales, creencias y calidad de vida para asegurar y sostener un futuro para todos. Lenguaje eficiente. De las tantas barreras arraigadas que obstaculizan el cambio positivo, la comunicación es una de las más inextricables. El lenguaje ha evolucionado a lo largo de los siglos a través de eras de escasez, superstición e insuficiencia social, y continúa evolucionando. Sin embargo, el lenguaje con frecuencia contiene ambigüedad e incertidumbre cuando está en juego temas importantes y no logra usar un medio preciso y universalmente inteligible de transmitir el conocimiento. Es difícil para la persona común y aún para las que se consideran por encima del promedio, incluyendo líderes de naciones, compartir ideas con otros cuya visión del mundo pueda variar considerablemente de la suya. Además, debido a diferencias semánticas y experiencias distintas, las palabras tienen varios matices de significado. ¿Qué pasaría si hiciéramos contacto con una civilización extraterrestre? Cuando tenemos tantas dificultades para hacer contacto con nuestros propios semejantes. No estamos listos para eso. No hemos aprendido todavía a resolver diferencias internacionales de manera pacífica. La paz es simplemente una pausa entre guerras. Aún en Estados Unidos, supuestamente el país más tecnológicamente avanzado del mundo, carecemos de una dirección unificada y definitivamente establecida. Nuestras políticas y metas son fragmentadas y contradictorias. Los demócratas no pueden comunicarse de manera significativa con los republicanos. En otras partes, los israelíes se oponen a los árabes, los católicos irlandeses chocan con los protestantes irlandeses, los serbios con los musulmanes. Goines. ¿Querés que siga leyendo? Sí, una página tú y yo para descansar. User joined your channel. En todas partes hay falta de armonía interracial e interpersonal, incapacidad de comunicación entre esposos o con sus hijos, obreros y patrones están en conflicto y los comunistas difieren de los capitalistas. ¿Cómo entonces podríamos esperar establecer una comunicación significativa con una civilización extraterrestre, con seres con inteligencia, coherencia social y tecnologías mucho más avanzadas que las nuestras? Los extraterrestres bien podrían preguntarse si realmente hay vida inteligente en la Tierra. La mayoría de los líderes mundiales buscan lograr mayor comunicación y entendimiento entre las naciones del mundo. Lamentablemente, sus esfuerzos han tenido poco éxito. Una razón es que cada uno llega a la mesa de negociaciones decidido a lograr la mayor ventaja para su propia nación. Hablamos mucho del desarrollo global y de cooperación global, pero lo global en cada caso refleja los intereses individuales de la nación y no los de todos los pueblos. Además, estamos atrapados en viejas formas de ver el mundo. Si bien la mayoría está de acuerdo en que el cambio es necesario, muchos lo limitan si amenazara sus ventajas, así como buscan individualmente el cambio entre otros, no en ellos mismos. Carecemos de la habilidad de comunicarnos lógicamente cuando estamos emocionalmente involucrados en el resultado. Si una persona o grupo tiene dificultades en comunicar un punto en cuestión, en lugar de aclararlo, alzan la voz. Si esto no produce el efecto deseado, pueden utilizar lenguaje ofensivo o intimidante. Si esto no funciona, pueden recurrir a la violencia física, el castigo o privaciones como medios para lograr el cumplimiento deseado. En algunos casos, la privación del medio para ganarse la vida ha sido continua y usada. Estas tácticas nunca han resultado en un nivel elevado de entendimiento. De hecho, muchos de estos intentos por controlar el comportamiento en realidad incrementan la violencia y llevan a las partes involucradas a separarse aún más. Será difícil para un historiador futuro entender por qué el lenguaje de la ciencia y la tecnología no fue incorporado a la comunicación. El lenguaje de la ciencia. La ambigüedad puede ayudar a los abogados, predicadores y políticos, pero no sirve en la construcción de puentes, presas, proyectos de energía, máquinas voladoras o viajes espaciales. Para estas actividades necesitamos el lenguaje de la ciencia. A pesar del laberinto de ambigüedad en la conversación normal, el lenguaje más práctico de la ciencia está comenzando a usarse en todo el mundo, en particular en los países tecnológicamente más avanzados. Si la comunicación ha de mejorarse, necesitamos un lenguaje con un alto grado de correlación con el medio ambiente y las necesidades humanas. Nosotros ya tenemos ese lenguaje en las comunidades científicas y tecnológicas y es fácilmente comprendido por la mayoría. En otras palabras, es posible utilizar un medio coherente de comunicación sin ambivalencia. Si aplicáramos los mismos métodos utilizados en las ciencias físicas, la psicología, a la psicología, sociología y humanidades, se resolverían numerosos conflictos innecesarios. En matemáticas, ingeniería, química y otras áreas técnicas, tenemos lo más cercano a un lenguaje universal descriptivo que requiere por interpretación individual. Por ejemplo, si el diseño de un automóvil es utilizado en cualquier sociedad tecnológicamente desarrollada del mundo, el producto final sería el mismo que en los demás lugares que recibieran el mismo diseño, independientemente de sus creencias políticas o religiones. El lenguaje utilizado por la persona común es inadecuado para resolver conflictos. Pero el lenguaje de la ciencia es relativamente libre de las ambigüedades y los conflictos que prevalecen en nuestro lenguaje cotidiano, manejado por las emociones. Está diseñado deliberadamente, al contrario del que ha evolucionado azarosamente a lo largo de siglos de cambio de cultura, para plantear problemas en términos que sean verificables y rápidamente comprendidos por todos. Los grandes progresos habían sido inalcanzables sin este tipo de comunicación mejorada. Sin un lenguaje descriptivo común, habrían sido incapaces de prevenir enfermedades, incrementar el rendimiento de las cosechas, hablar a miles de kilómetros de distancia o construir puentes, presas, sistemas de transporte y las demás maravillas tecnológicas de esta era computarizada. Lamentablemente, no podemos decir lo mismo del lenguaje de conversación común. Los intentos por discutir o evaluar nuevos conceptos de diseño social están muy limitados por nuestro hábito de comparar los nuevos conceptos en las creencias y sistemas existentes. Finalizamos así cuatro capítulos más. No, todavía falta una página. Que sería perdidos en la jungla semántica. Perdidos en una jungla semántica. Ya va, Chopper. Ya va, Coines. Tenemos a dos personas que llegaron. Sí, ¿cómo sigue esto? Sí, bueno, tenemos chupar, pudiste bajar el libro y encontrar la página. Y Diana también, lo que podemos hacer, lo que pasa es que estábamos haciendo una grabación de las cuatro páginas, Como no había llegado nadie, pero podemos retomar otra vez la página 10 y empezar con ustedes si están listos en la página 10. Sí, o podemos poner a Chopara que lea la página 10. Bueno, si están de acuerdo, vuelvo a la página 10 y lo leo otra vez. Falta Chopar el juego. Falta Diana, TD, Italia. Vamos a esperar que no, vamos a esperar que nos digan que están listos. ¿Ya están en la página 10? Bueno, Chopar está listo. ¿Qué tal, Diana? ¿Estás en la página 10? ¿Cuál es la moción de los valores humanos? Moldeando los valores humanos. Si quieres leer, Chopar, estamos aquí en confianza. No, yo soy fatal leyendo, yo lo memorizo todo y después lo explico a mi manera. Bueno, lo que vamos a tratar de hacer hoy es leerlo por página y tratar de subrayar lo que más nos llama la atención de esa página o que nos recuerda o cómo lo relacionamos o que cualquier cosa que se nos ocurra que tenga que ver con el capítulo que estamos hablando. Y así tratar de sacar la mejor idea y lo que nos transmite el libro y poderlo analizarlo de esa forma. En vez de tratar de leer cuatro páginas de una vez y luego de repente perder detalles importantes. Así que bueno, Goines, entonces quieres leer la página 10. Sí, si no te molesta, lo leo todo de nuevo, de corrido. A mí no me pasa. No, pero es que tú entiendes el punto. Leerlo corrido, uno pierde mucho todo. La idea es que página, pues yo lo he hecho antes y se pierde mucho la idea es analizar el libro, porque todos aquí sabemos leer, pero es analizar y tratar de sacarle el mejor provecho a los puntos que se presentan, porque hay muchos que son muy innovadores y si vamos muy rápido, de repente lo perdemos. Ah, bueno, pero entonces sería que leo moldeando los valores humanos, paramos, lo discutimos y seguimos, así sería. Sí, bueno, para hacerlo un poquito más activo, por página. Una página primero, a ver si vemos qué nos llama la atención de esa página. Y si no hay nada que nos llame la atención o discutir de esa página, seguimos a la otra. Y cuatro páginas normalmente dura una hora. User left your channel. Muy bien, entonces, moldeando los valores humanos. Los seres humanos del futuro, aunque similares en apariencia de ti, diferirán considerablemente en sus perspectivas, valores y formas de pensar. Los órdenes sociales del pasado que han prevalecido en el siglo XXI buscan consistentemente generar conformidad y lealtad a las instituciones establecidas como los únicos medios para sostener una sociedad viable. Innumerables leyes, con frecuencia aprobadas después de que ha ocurrido un delito, han sido promulgadas en un intento por gobernar la conducta de la gente. Los inconformes son aislados o encarcelados. En el pasado, muchos reformadores sociales y los llamados agitadores por sus detractores, generalmente no eran individuos enojados e inadaptados. Con frecuencia eran personas sensibles y preocupadas por las necesidades de los demás.

Las personas no pueden simplemente borrar todas las creencias y hábitos adquiridos en el pasado, que constituyen el concepto de su propia identidad. Los cambios repentinos en los valores sin una preparación ocasionarán que muchos pierdan su sentido de identidad y propósito, aislándolos de una sociedad que ellos sienten que los ha dejado de lado. Otro factor que limita la evaluación de propuestas sociales alternativas es la falta de entendimiento de los principios científicos básicos y de los factores que moldean la cultura y el comportamiento. Los conflictos actuales entre los seres humanos se deben a los valores que se contraponen. Si logramos llegar a un futuro más sano, las dificultades serán por problemas comunes a todos los humanos. En una cultura vibrante y emergente, en lugar de problemas entre las naciones, los retos serán superar la escasez, recuperar los medio ambientes dañados, crear tecnologías innovadoras, incrementar la producción agrícola, mejorar las comunicaciones, desarrollar la comunicación entre las naciones, compartir tecnologías y vivir una vida significativa. ¿Algún comentario? Buddy in your channel timed out. No, no tengo comentario. Está muy bueno eso. Estoy entretenido leyendo eso. Ay, gracias, papá. Bueno, una cosa que sí salta, me llama la atención es la primera vez que lo leí fue cuando hablaban del cambio, cómo las personas no están preparados para cambios súbitos, sino están preparados psicológicamente o no están preparados por medio de la educación o la información y todos los medios que se le puedan preparar. Y me parece fascinante porque esa es la función que tenemos nosotros, es de tratar de llevar la información de modo que este cambio no sea tan súbito y no sea tan drástico cuando llegue el tiempo de cambiar de este sistema actual. Y ese es uno de los puntos que realmente me llamó la atención. Y no estamos preparados psicológicamente ni intelectualmente para eso. Creo que eso se ve mucho. Tenemos un problema grave en el sistema actual, pero estamos muy limitados para generar ideas que en un cambio. Sí, yo creo que también tiene que ver que todo está diseñado como mantenernos pasivos, conformistas y por decirlo de una forma, como tontos, de modo de que no tengamos toda la información o que nunca se nos enseñó a buscar respuestas o soluciones, ni sino se nos enseñó que la vida es así y listo. La vida es mala y no hay solución, lo que hay que esperar, como dicen las religiones, a que lleguemos al paraíso y donde supuestamente las cosas van a ser mejor. Claro, esperar que Alá promete a sus seguidores que y que el día que uno muera le promete la gloria y tener sexo con 40 vírgenes. Eso creo que espera la gente. Claro, entonces la gente lo que hace es cruzarse las manos y no tiene que hacer nada. Y ese es también otro punto que me acuerdo ahorita, que muchas veces cuando uno le muestra, que tiene mucho que ver con las cosas que a ti te llaman la atención, Chupar, cuando uno le muestra los videos que muestran diferentes hechos, ¿cómo se llama? De conspiración, pero que tienen más o menos lógica. Y te dicen, mira, mira esto, mira aquello, ¿no te parece extraño con lo del 11 de septiembre? ¿Cómo es posible? Entonces, si las personas, cuando ven el video, dicen, bueno, ok, sí tiene sentido de que hay algo extraño que pasó ese día, debería investigarlo. Y si empiezan a pensar, empiezan a decir, no, sí, algo anda mal, van a tener que hacer algo. Y hacer algo requiere acción y la gente no, no sé, no, como que no está, no estamos como educados en ese sentido de que nosotros somos los que resolvemos los problemas, no los políticos, no los curas o el resto del mundo. Claro. O sea, el ser humano dice que es curioso, pero nos falta, creo que, más curiosidad. Sí, y bueno, hacer algo con los bueno, tratar de verlo de una forma objetiva y tratar de buscar educarse lo más posible. Y de ahí, bueno, pues tomar acción o hacer lo que te dicte los datos que encontraste, el sentido como sea que lo quieras llamar. ¿Algún otro comentario? Lo pueden escribir por el chat si quieren. Otro punto que también me parece importante llamar la atención es este parágrafo. No sé cómo se dice en español. En los seres humanos del futuro, aunque similares en apariencia, diferirán considerablemente en sus perspectivas, valores y formas de pensar. Los órdenes sociales del pasado, que han prevalecido en el siglo XXI, buscan consistentemente generar conformidad y lealtad a las instituciones establecidas, como los únicos medios para sostener una sociedad viable. Y eso es lo que me llama la atención de estas frases. Me pregunto cómo va a ser la sociedad del futuro, cuáles van a ser los valores. Y ahí es donde me da la curiosidad. Me gustaría, como siempre, que tengamos ya la economía basada en recursos y obviamente vamos a tener una mejor oportunidad de desarrollar unos valores más justos y más humanos. Creo que eso es muy muy difícil de predecir, creo yo. No sabe cómo se, no, en realidad no me imagino cómo sería una economía basada en recursos, cómo serían los nuevos valores. ¿Y qué te puedo decir? Creo que habrá un poco más de libre expresión. Y se enfocará más en la crianza de los niños y más en ellos, que ahora, como veo, muchos se ha descuidado un poco de ese tipo de cosas. Sí, yo creo que hoy en día se ve por lo menos en los países que tienen más niveles o quality of life, ¿cómo se dice? Niveles de vida más altos, donde hay más educación, se ve la diferencia en el comportamiento, se ven que los valores que a lo mejor son muy fuertes, como la religión, si le puedes llamar un valor. Que son muy prevalentes en Latinoamérica, de repente en los países europeos donde hay mejor calidad de vida y educación, ya no, ya son cosas obsoletas, ya no ocupan no son una cosa principal en su vida, ya ha ocupado o se han olvidado de eso y ya se ocupan de lo que es importante. Sí, el trabajo, o sea, lo que me refería es que ahora, lo como tú dices, ahora los padres se dedican mucho más al trabajo y no a los hijos. Y asimismo hay parejas que trabajan por igual, entonces eso se ha descuidado un poquito ahora. Pero o sea, hay mucha rebeldía ahora, hoy en día. Pero eso creo que cambiará más porque creo que habrá, en el futuro, pues habrá la familia tendrá más tiempo para ir a los hijos y viceversa. O tal vez no sea así, o tal vez los niños sean educados por diferentes padres. No sé cómo será en el futuro. Pero creo que será una. O sea, habrá una formación mucho, muy superior, muy buena, muy excelente. No sé de qué tipo será, pero será muy. Mi trabajar. Bueno, yo lo que he visto con el contacto que he tenido con personas de Europa, especialmente donde dice que es la calidad de vida, donde la gente es más feliz, que es en Dinamarca, Noruega. Entonces, cuando lo han entrevistado y le han preguntado por qué ellos son más felices o por qué le va mejor, y es porque sus valores han cambiado, ya no son tan materialistas. Cuando trabajan no tratan de trabajar 12 o 18 horas al día, sino trabajan lo que van a trabajar, lo hacen con amor y ya vuelven a su casa y le dedican tiempo a su familia. Y uno de los dichos que me llamó la atención de una de las entrevistas fue que menos cosas que uno posee, más tiempo para disfrutar la vida. Y eso sí me causó una buena impresión. Y eso se debe a que el nivel de ellos tienen su okay, Goines, ¿tienes alguna opinión de lo que estuvimos leyendo de la página número 10? Sí, en realidad estaba más pensando en lo que viene después, pero sigan ustedes. Bueno, ya deberíamos pasar a la otra página. ¿Quieres leer? User joined your channel. Sí. Hola, Jabran. Arrancaría con trabajo y trabajo. Jabran, te pasé un link con el libro y si quieres abrirlo en la página 11. 11. Parece que sí tienes Parece mic. Que sí tienes mic. Okay, entonces. Ya Bran, te voy a tener que mutar. ¿Por qué es interferencia? Eso, yo creo que tiene que ver con Jabran, que tiene. Cruzó los audífonos con los micrófonos, entonces está transmitiendo a través de los audífonos, no se da cuenta. Sí, tiene alguna tecla que usa para escribir y es lo que habilita el micrófono. Ok, página 1. Trabajo y las nuevas formas de esparcimiento. Ahora está bien, Jabran. Me da un poco

que preocuparse por cargar agua o cargar madera ni nada de eso. Es gracioso de qué harías con tu tiempo. Y ahí es donde a mí se me ocurren muchas cosas que yo podría utilizar en ese tiempo en vez de el trabajo manual o el trabajo que uno tiene que hacer para ganarse la vida. Sí, justamente. Y hay un análisis que a mí me gustó mucho, que es el que uno recibe la cultura, digamos, nace en una actualidad donde es heredado un montón de ideas que vienen de intentos de cambio y de mejora de la humanidad que fueron absorbidas por el sistema. Entonces habla de grandes avances sociales donde se usan hoy en día, pero que no sabemos de que viene de gente que tenía crítica hacia el sistema, hacia lo establecido. Eso no se dice, sino de que una vez que se logra, se instala eso, bueno, queda lo que funciona, pero no se habla de cambiar el sistema, que es cuando habla de eso, de los detractores de lo establecido, ¿no? Y en ese sentido, lo que estábamos hablando de esto de la tecnología que podría liberarnos de los trabajos repetitivos, etcétera, pasa lo mismo, porque hoy en día, bueno, sí, tenemos la comodidad de la luz, de que apretás un botón, etcétera, etcétera, que podemos viajar a grandes distancias, comunicarnos con personas, etcétera, pero no nos hacemos conscientes de que, habiendo todo eso, posibilidades mucho, ¿para qué seguir trabajando y teniendo una rueda financiera? O sea, ¿cuál es el sentido de eso? Y cuesta que las personas se pregunten eso. Sencillamente creen que la realidad es que todos nos manejemos así, a través del trueque, del dinero, etcétera, etcétera, la competencia, la ambición personal, y de la mano de eso, y gracias a eso, vienen todos los avances tecnológicos. Y entonces está invertida la posibilidad de desarrollo, haciendo ver como que lo real y lo central es la competencia financiera. Chupac. Me encantó esa. Dale. No, digo que me encantaste donde dice que si la gente no se preocupara por un trabajo, explotaría más su conocimiento, digo, el ser humano, me encantó esa parte. Y creo que estoy de acuerdo con eso. Ahora muchas personas tienen muchas preocupaciones, incluso las que no trabajan. Si uno no tiene esa preocupación, uno estaría concentrado más en otras cosas. Muy bien, si les parece, continúo con la lectura. Dale. Ok. Advierto que no estoy muy de acuerdo con lo que sigue. Pero bueno, continúo con la lectura. Si llegase a ponerse a ladrar el retrasado mental de mi perro, voy a interrumpir la lectura y que siga otro, si puede ser. ¿Puede ser? Okay. Porque lo voy saltando en el patio y me imagino que va a empezar en cualquier momento. Lenguaje eficiente se llama el capítulo. De las tantas barreras arraigadas que obstaculizan el cambio positivo, la comunicación es una de las más inextricables. El lenguaje ha evolucionado a lo largo de los siglos a través de eras de escasez, superstición e insuficiencia social y continúa evolucionando. Sin embargo, el lenguaje con frecuencia contiene ambigüedad e incertidumbre cuando están en juego temas importantes y no logra usar un medio preciso y universalmente inteligible de transmitir el conocimiento. Es difícil para la persona común y aún para las que se consideran por encima del promedio, incluyendo líderes de naciones, compartir ideas con otros cuya visión del mundo pueda variar considerablemente de la suya. Además, debido a las

precisamente con los demás. Pero yo no creo que sea ese el caso. Me parece que no estoy de acuerdo con lo que dice. Porque él está hablando de valores. Si dos naciones se enfrentan, hablando de colaboración global, pero en realidad lo que quieren hacer es llevar ventaja para su propia nación, es evidente que tienen valores anticuados, donde ven a una nación aislada del mundo y aislada de todo, y que puede sobrevivir si todas las demás no. Entonces, ese es el problema. En realidad, los valores, no la forma del lenguaje en sí. Esto lo deducí por el tema del consenso. El proceso de consenso está basado en la colaboración y en la confianza y en la honestidad. Si vos querés consensuar con alguien que no es honesto en intentar resolver una cuestión, sino que lo que quiere es que prevalezca su idea, bueno, no va a haber consenso. Entonces ahí está el problema y no es del lenguaje. Esa es mi opinión. ¿Alguien más? Sí, leo lo que escribe Shabram para que aparezca en la grabación, si les parece. Lo lleva Shabram. Perdón, escribe Shabram. Dame un toque, Shabram, dame un toque, así leo lo que dice más arriba. Lo lleva un poco al extremo, hasta que habla de los intereses individuales como barrera para comunicarse la vida. Sí. Lo lleva al extremo en el sentido de no situarlo en una determinada circunstancia. Por ejemplo, en este momento para comunicarse es más válido transmitir la información mediante palabras cotidianas. En cambio, si me junto con alguien a construir un puente, necesariamente voy a tener que utilizar otro tipo de lenguaje más universal, como la matemática. Si no, el puente se me cae. Sí, está bien lo que dice. A mí también me pareció eso. En un momento pensé en eso, bueno, en la vida cotidiana, etcétera. Pero en fin, lo que veo es eso, que no lo plantea los problemas como de valores, sino que él ve un acostumbramiento al lenguaje. Pero en realidad no es el lenguaje en sí, el lenguaje es rico, muy rico, tiene muchas cosas para poder ser usadas, pero estamos acostumbrados a usar una limitación muy básica dentro de los lenguajes. Entonces eso impide el buen pensamiento de las cosas. O sea, creo que está demostrado que a más vocablos, más desarrollo intelectual, a más vocablos que maneje una persona. Entonces me parece que no estoy de acuerdo, pero bueno. No estoy de acuerdo, digamos, junto como lo plantea él. Estoy de acuerdo con todo lo demás. Pero justamente en este lenguaje no tanto. Y me recuerda al neolenguaje de 1984, de la novela de Orwell, El Gran Hermano. Pero no tiene mucho que ver, disculpen. No lo digo con ninguna tendencia ofensiva. Sí, no, este es lo fantástico de este tipo de discusión. Esa es la idea, de poder analizar, discernir, usar este pensamiento crítico para poder llegar a nuestras propias conclusiones. Y bueno, y seguir investigando, porque obviamente este libro no es la Biblia, ni contiene toda la verdad, ni es absoluto. Entonces, claro, la idea es poder todos conversar y comentar y bueno, llegar a tener cierta idea de lo que se habla y poder seguir en la misma búsqueda de soluciones. Bueno, continúo con la lectura, si les parece. ¿De repente hay alguien más con comentarios? No, sigue. Okay. ¿Dónde está? Muy bien. El lenguaje de la ciencia. Sí. Si tenés, disculpen este paréntesis. Yabran, si tenés algún auricular de un Wallman por ahí, lo podés usar de micrófono. Sencillamente lo conectás a la entrada de mic y hablas por el auricular y te toma como micrófono. Si tenés y si tenés ganas, aunque sea de probarlo. Sí, no sé, en teoría sí. Es un micrófono, lo que pasa que está invertida la salida. Que funciona como parlante, pero se puede hacer micrófono si lo conectas como micrófono. Bueno, muy bien. Bárbaro. El lenguaje de la ciencia. La ambigüedad puede ayudar a los abogados, predicadores y políticos, pero no sirve en la construcción de puentes, presas, proyectos de energía, máquinas voladoras o viajes espaciales. Para estas actividades necesitamos el lenguaje de la ciencia. A pesar del laberinto de ambigüedad en la conversación normal, el lenguaje más práctico de la ciencia está comenzando a usarse en todo el mundo, en particular en los países tecnológicamente avanzados. Si la comunicación ha de mejorarse, necesitamos un lenguaje con un alto grado de correlación en el mundo, en el medio ambiente, perdón, y las necesidades humanas. Nosotros ya tenemos ese lenguaje en las comunidades científicas y tecnológicas y es fácilmente comprendido por la mayoría. En otras palabras, es posible utilizar un medio coherente de comunicación sin ambivalencia. Si aplicáramos los mismos métodos utilizados en las ciencias físicas a la psicología, sociología y humanidades se resolverían numerosos conflictos innecesarios. En matemáticas, ingeniería, química y otras áreas técnicas tenemos lo más cercano a un lenguaje universal descriptivo que requiere poca interpretación individual. Por ejemplo, si el diseño de un automóvil es utilizado en cualquier sociedad tecnológicamente desarrollada en el mundo, el producto final sería el mismo que en los demás lugares que recibieran el mismo diseño, independientemente de sus creencias políticas o religiosas. El lenguaje utilizado por la persona común es inadecuado para resolver. Lenguaje de la ciencia es relativamente libre de las ambigüedades y los conflictos que prevalecen en nuestro lenguaje cotidiano manejado por las emociones. Está diseñado deliberadamente, al contrario de lo que ha evolucionado azarosamente a lo largo de los siglos de cambio cultural, para plantear problemas en términos que sean verificables y rápidamente comprendidos por todos. Los grandes progresos habrían sido inalcanzables sin este tipo de comunicación mejorada. Sin un lenguaje descriptivo común, habríamos sido incapaces de prevenir enfermedades, incrementar el rendimiento de las cosechas, hablar a miles de kilómetros de distancia o construir puentes, presas, sistemas de transporte y las demás maravillas tecnológicas de esta era computarizada. Lamentablemente no podemos decir lo mismo del lenguaje de conversación común. Los intentos por discutir o evaluar nuestros conceptos del diseño social están muy limitados por nuestro hábito de comparar los nuevos conceptos con las creencias y sistemas existentes. Allí finaliza el texto titulado que mente. ¿Continúo o quieren discutir? Comentario. No, Shabram, parece que falló el auricular. ¿Vos estás intentando hablar por auricular? No, parece que no. Yo una vez recuerdo que lo usé como micrófono, por eso te dije. Impresionante, me gustó esta parte del lenguaje de la ciencia. Somos buenos que maravilla tecnología, pero somos deficientes en comunicarnos entre nosotros. Sí, Sí, yo yo. creo. Bueno. Sí, perdona, lo que pasa es que Lo iba que a pasa es que iba a insistir en. insistir en. User joined your channel. No, nada. ¿Tiene control de volumen el auricular? A lo mejor sea solo eso. No, no, no sabría. A lo mejor si reinicias el TeamSpeak. No, pero no, no creo. Ok. Lo que iba a comentar era que sigo con lo mismo. Que si por ejemplo te vas a poner a diseñar un puente, no lo haces con una postura. Si sos ingeniero y te comandaron esa tarea, por ejemplo, no lo haces con una creencia religiosa o una convicción política. Sencillamente haces la tarea porque te encomendaron diseñar un puente y construirlo. Entonces el tipo que necesita que hagas ese puente, por ejemplo, te lo dice en el lenguaje específico de ingeniería civil para que lo entiendas vos que sos ingeniero civil. No te puede dar una información indeterminada. Decirte, sí, un puente que vaya de acá hasta allá, que pase el río más o menos 15 metros de altura, ya está. Son un montón de cosas que hay que prever, etcétera, etcétera. Entonces se necesita términos y palabras específicas. Pero no es, no lo veo, me parece como problema de lenguaje. El hecho de las creencias, cuando uno dice a lo último que nuestro hábito de comparar los nuevos conceptos con las creencias y sistema existente, bueno, lo veo como un hábito de comparar, pero no problema del lenguaje en sí. Yo, por ejemplo, ignoro toda la ciencia, pero cuando me comunico trato de expresar lo mejor que puedo mis ideas y lo hago con el lenguaje que ya existe y que aprendí de cuando era niño. Y trato de hacerme entender y si no se me entiende trato de explicarlo de nuevo para una mejor manera, etcétera, etcétera. Y no estoy usando un lenguaje científico. Es sencillamente que es lo que evalúo y trato de ser honesto en lo que pienso. Entonces, si alguien a lo mejor me propone otra idea y que yo la pueda entender y me parece que es mejor, bueno, ahí dejo de pensar que lo que pensaba y empiezo a evaluar la nueva idea. Me parece que es sencillamente el hecho de tratar de conocer y descubrir qué es lo que a uno le interesa. Uno está abocado en tratar de intentar entender qué es lo que sucede y no estar No, aferrado a una creencia, etcétera, etcétera. ¿alguien más? Yo lo que pienso es que lo que se refieren es que el lenguaje cotidiano está bien. Si tú usas todo el vocabulario existente, sí uno se puede comunicar mejor. Lo que pasa es que uno usa muchos términos ambiguos, no somos exactos, dando detalles, usamos palabras que no tienen mucho sentido, como nunca o imposible, que yo siempre, o no nos sentamos a analizar realmente el significado de las palabras, porque las tenemos ya por sentado, que eso es lo que es, pero en realidad cuando te sientas y analizas el significado real de ciertas palabras, no tienen ningún sentido. Entonces, claro, si utilizas palabras que no tienen ningún sentido, no vas a llegar a una buena comunicación y no vas a poder especialmente cuando no eres analítico, no vas a poder ver más allá de tu percepción, no vas a poder ver más allá de lo que de tu historia, de tu experiencia, ni no sé, verle otra perspectiva a lo que dices. ¿Qué dices? Bueno. Sí, estoy de acuerdo, pero eso no es deficiencia del lenguaje, sino deficiencia de la persona que no. Dale, comunicate. Dice Shabram, desde la ultratumba. Si todo depende de la de si, no sé si dice si todo depende o dice sí, todo depende del ámbito. Está bien. Sí, todo depende del ámbito, como dije hoy, el mismo ejemplo. Pero por otra parte, fuera de la cuestión de la ambigüedad, igual convengamos que se necesita un lenguaje común a todos. Porque toda la información del mundo no se puede traducir a todos los idiomas existentes. En ese sentido, sí me parece una barrera, de hecho, difícil de salvar. Completamente de acuerdo. Muy bien. Chopar, comunicar, Diana, ¿alguna observación? Y agrega Chabran, muy bien expuesto, dice que se ve eso en las reuniones internacionales, las que no son de habla hispana. Y estoy de acuerdo. Cuesta colaborar no por falta de voluntad, sino porque cuesta entenderse mutuamente. Bueno, ¿escuchaste la reunión internacional de ayer? ¿Estuviste o no? Sí, un rato, me cansé de tanto washer en inglés y me pero estaban muy ocupados con el Wolves y toda esa cosa, entonces también me Sí, aburrí un poco. hablaban de eso y también de las páginas web de los capítulos. Bueno, vamos a continuar con la lectura, entonces seguiría con Perdidos en una jungla semántica. ¿Les parece? User left your channel. Okay. Dale. Perdidos en una jungla semántica. Los ideales utópicos han existido desde que los humanos enfrentan problemas y reflexionan en un mundo libre de ellos. Los escritores que hacen referencias al Edén de las Escrituras, la República de Platón, el libro de H.G. Wells, The Shape of Thing to Come, y conceptos como socialismo, comunismo, democracia y la expresión última de bliss, felicidad completa, entre paréntesis. El paraíso, todos han compartido este sueño utópico. Los intentos por crear un mundo semejante se quedaron cortos. Porque los soñadores y visionarios que proyectaron sus conceptos utópicos lo hicieron dentro del marco y valores de la cultura existente. El lenguaje que utilizaron era limitado y sujeto a un amplio rango de interpretación individual. Cuando leemos y discutimos nuevas ideas, la información se filtra automáticamente a través de experiencias previas y patrones de memoria asociativa. En muchos casos terminamos con algo diferente a lo que los diseñadores buscaban. Desafortunadamente, vivimos en una jungla lingüística y semántica. El lenguaje que heredamos es insuficiente y carece de las características necesarias para permitir que se compartan las ideas. He aquí un ejemplo histórico. Cuando se presentó la posibilidad de hacer la transición del avión convencional al avión de ala fija o flying wing, Durante la Segunda Guerra Mundial, empleada ahora muy eficazmente en el bombardero Stealth B-1, lo primero que notó la gente fue la ausencia de cola. Esta nueva configuración, tan diferente a la convencional, los incomodó y sus reacciones fueron en general negativas. Incluso los técnicos cuestionaron la falta de estabilidad que se pensaba sería inherente a este tipo de avión. Respondieron con duda y hostilidad, pero si hubieran utilizado el lenguaje apropiado de investigación en lugar de eso, habrían preguntado al diseñador desde los primeros diseños cómo pensaba superar los factores limitantes. El diseñador habría respondido presentando las especificaciones del diseño y, mejorar aún, los modelos a escalas del tema en discusión. Para hablar del rediseño de una cultura no utópico, sino simplemente de acuerdo con el conocimiento y los recursos que tenemos a nuestra disposición, debemos aprender a dejar atrás nuestros egos a cambio de un diálogo constructivo más que de un debate. Además, debemos ser capaces de plantear problemas y proponer soluciones claras y sucintamente, sin distorsiones de significado o malas interpretaciones. Incluso cuando estas soluciones sean radicalmente opuestas a las normas aceptadas. ¿Algún comentario? Yo me salgo de la vaina por insistir en lo que digo. Que ahí dice, es cuestión de ego, no tiene mucho que ver el lenguaje. Estamos acostumbrados a tradiciones, a un montón de cosas que no, que te enseñan en la escuela. No queremos saber qué sucede. O sea, el mismo Fresco lo dice en algunos documentales. Las personas enseguida tienen una opinión para dar, en vez de preguntar, ¿y cómo sería? E interesarse por el asunto. Así que bueno. Sí, pero vamos a poner un ejemplo de cuando Jack habla de cuando tú te refieres a construir un puente, que tienes que tener las medidas exactas, no puedes decir, bueno, voy a construir un poquito alto, un poquito bajo, ni no puedes utilizar ese tipo de lenguaje para crear esto. Entonces, también él habla de, por lo menos, si tú tienes un plano de la construcción de este puente, el lenguaje es común, de las matemáticas, de las medidas, mediciones, y cualquier persona lo puede leer. Entonces volvemos al punto que se refería a Jabran, de que necesitamos un lenguaje en común que sea exacto. Y bueno, es claro que las personas en sí no traigan sus egos y sus experiencias y sus percepciones. A la hora de comunicarse. Pero justamente ahí veo el tema, el quid de la cuestión, o quid, no sé, nunca supe cómo, quid o quid de la cuestión. Es en ese acostumbramiento que hay, de que la persona a lo mejor se desinteresa por entender las razones, o el porqué, o la sustancia de algo, sencillamente porque quiere acomodarla a sus propios intereses, ya sean creencias, tradiciones o lo que fuera. Su propio ego, resumido así. Si el tipo presenta el diseño de un avión e inmediatamente un ingeniero aeronáutico ve que no tiene cola y le dice, pero es inestable y se pone a chillar, no lo hace porque no pueda ser demostrable. Lo hace porque él está acostumbrado a que un avión sin cola no funcione. Entonces el problema no es el lenguaje, sino que es cómo estamos acostumbrados a pensar, a actuar y pensar en tradicionalmente en la sociedad. Eso veo yo, pero bueno, es mi postura. Voy a leer lo que dice Jabran. Dice, bueno, lo que leo es, viene de al principio de la discusión, así que sí. Lo que sucede es que se hace. Debería ser un complemento de las dos, no excluir o intercambiar estrictamente un lenguaje por otro, sino complementarlo. Lo que creo es que se refiere es que, por ejemplo, el lenguaje que se utiliza en ingeniería, por dar un ejemplo cualquiera, no es universal. Es universal entre los ingenieros, pero no a todos en su totalidad. Me parece que plantea que además de utilizar el lenguaje cotidiano debería ser conocido por todos otro tipo de lenguaje que sí posea falta de ambigüedad. Sí, estoy de acuerdo también. Lo que yo me parece ver es que en realidad el problema es que es como se plantea en las películas de Seinfeld, es los valores a los que estamos acostumbrados, donde, por ejemplo, interpretamos que esta es la realidad. Y que no se puede modificar y todo lo que es una utopía en realidad. Uno le dice palabras como paz mundial, la humanidad unida, etcétera, etcétera. Las personas directamente lo rechazan, están acostumbrados a que esa frase la escucharon mil veces, nunca la hicieron, bla, bla, bla. Naturaleza humana, esto que lo otro, el egoísmo natural en el ser humano. En realidad no es un problema el lenguaje, es que las personas están acostumbradas a tener un pensamiento formado con respecto a ciertas cosas. Y estamos acostumbrados a pensar así. Pero no es problema el lenguaje, es lo que veo yo, pero bueno, no quiero reescribir el libro de fresco. No. Así que no voy a insistir más allá de mi opinión. Sigo con Shabram, que dice: porque a mí, por más que me muestren un modelo de un puente por ahí, si no tengo los conocimientos técnicos no lo comprendo. Es un problema de especialización que se fomenta hoy en día. Y también estoy de acuerdo. Que los ingenieros nada más saben de ingeniería, los informáticos de informática, y no hay un lenguaje común. Exacto, esa es otra. Shabran, si vos considerás que terminaste, poneme listo, así continúo con la lectura. Digo, para no. Listo. Pero eso que dijo el último Shabran, eso se ve mucho más en la educación. Ahora se dice pues que la educación está obsoleta, que hay muchas cosas nuevas que han salido y no se han retomado todo ese, no se ha juntado todo ese tipo de conocimiento. Lo que tú dices del ingeniero o el ciego que nomás construye puentes y el otro nomás informática, eso debería unificarse todo eso. Entonces es algo que se está luchando, ¿no? Que la educación debería de tomar muchas cosas así de lo que ha salido ahora, de lo nuevo. Mira, yo antes pensaba que es verdad lo que decís. Digamos, el hecho de que haya especializaciones para preparar a las personas para el sistema laboral, que un tipo esté especializado en un ámbito, entonces, como dice Fresco, que el ejemplo que pone es que, por ejemplo, uno está especializado en inyección de plástico, otro en circuito electrónico, otro en programación, y entre todos, cada uno en su área, sin saber qué están haciendo, arman una bomba nuclear, por ejemplo. Él pone ese ejemplo. Y bueno, o sea, los contrata una empresa, cada uno los pone en su área específica, le hacen programar, le hacen armar circuito, al otro le hacen armar una carcasa de plástico y termina haciendo una bomba nuclear sin que ninguno de ellos se entere que estaban haciendo. Es el ejemplo que pone Jack Fresco, que me parece muy acertado. Pero yo antes pensaba, por ejemplo, que era fácil ser Da Vinci en el siglo de Da Vinci. Donde no había tantos conocimientos sobre algo. A medida que se fue avanzando en los conocimientos, en las investigaciones, en cada área, en la medicina, se empezó a especializar en diferentes cosas porque empezó a ampliarse el conocimiento. Entonces hoy en día sería muy difícil ser un Da Vinci. Da Vinci era un tipo que hacía desde recetas de cocina hasta pintura, fabricaba cosas, fabricaba robots, autómatas, se le decía en esa época. Que obviamente eran sin circuitos electrónicos, nada. Fabricaba mecanismos, etcétera, etcétera. O sea, diseñaba cosas. Bueno, era un tipo universal, con conocimientos universales, porque se conocía mucho de todo. Hoy en día es tan, tan vasto el conocimiento de cada cosa que hace muy difícil que una persona pueda saber de todo, de cada cosa, de todo. Pero, sin embargo, lo que pienso es que sí, en las escuelas son algo obsoleto por eso mismo, porque lo que hacen no es generar en la persona esa apertura, digamos, de mente, de enseñarle, por ejemplo, a razonar, a recibir una información y analizarla, sino de que directamente lo especializan para que salga apto para el sistema de labor. Y dice Jabra: a mí la idea me parece bárbara, ojalá pudiese existir un lenguaje que abarque cada área. Me parece difícilmente implementable. Como idea, esta está buenísima, está bárbaro. Pero a mí, por lo menos, no se me ocurre cómo. Sí, pudiera haber, pero bueno. Bueno, muy bien. Discúlpenme, yo se ve que me salía de la vaina por decir lo que no me parecía de esto. Pero no quería hacerlo tan largo. ¿Continuamos la lectura? Ya va, yo tenía un comentario que quería hacer. Muy bien. Bueno, que estaba de acuerdo con Chopark en cuanto a la educación, que necesita ser una educación más general, que cubra más aspectos y menos ambigüedades y cosas que no son relevantes con la solución de problemas. Y de ese modo sí vamos a tener más capacidad de tomar mejores decisiones y contribuir mejor a la sociedad que queremos promover, o al sistema que queremos promover de la economía basada en recursos, donde todos tenemos que estar capacitados lo más que podamos en todas las áreas posibles. Porque es igual, una persona que es especialista en una cosa no puede emitir realmente ninguna opinión de otra área especializada que no tiene ninguna experiencia o educación. Así que pues, esa parte me parece súper interesante. ¿Qué otra cosa ya no? Bueno, ya se me pasó la página, pero ok, continúan con la lectura. Bueno, muy bien. Continúa con una sección titulada Cambiando el lenguaje. El lenguaje evoluciona junto con la gente y su cultura. Con el desarrollo de nuevas tecnologías, nuestro lenguaje diario cambia en consecuencia. Pero hoy nuestra tecnología y cultura son tan dominantes que necesitamos un lenguaje con un significado más uniforme en todo el mundo. Necesitamos algo como las matemáticas, un lenguaje que evite las diferencias semánticas en la interpretación. Este nuevo lenguaje debe tener símbolos que se aproximen estrechamente a los hechos reales en el mundo físico. Un lenguaje descriptivo avanzado será eventualmente diseñado de modo paulatino por la inteligencia artificial y continuamente actualizado para seguir siendo vigente y funcionar en las situaciones existentes en las nuevas. Perdón, y funcional en las situaciones existentes y en las nuevas. En la medida en que se vuelve más obvio que los objetivos pueden plantearse con precisión, nuestro lenguaje sufrirá modificaciones considerables. La evolución futura de nuestro lenguaje no puede comprenderse dentro de los límites actuales de su uso. Debe sufrir un refinamiento continuo e incrementar su alcance de significado para que pueda ser un medio efectivo de comunicación entre las personas. Gutenberg inventó la imprenta antes de que el alfabeto inglés y la ortografía se hubieran estabilizado. Muchas de las peculiaridades de nuestro lenguaje aún persisten desde aquellos primeros días de experimentación. Ninguna sofisticación al hacer una frase o vocabulario, altera el hecho de que diferentes palabras, e incluso las mismas palabras, en secuencias diferentes, tengan tantas posibles interpretaciones. Sus connotaciones semánticas difieren del emisor al receptor y del receptor a los demás. Nuestro lenguaje tiene una impresionante riqueza y flexibilidad, y se adapta con facilidad al cambio. Pero sin una precisión matemática, pero sin una precisión matemática, la comunicación clara es un reto. El lenguaje futuro puede trascender las palabras como las conocemos a favor de una serie de sonidos ordenados consecutivamente para producir una respuesta deseada en lo más. El lenguaje es con frecuencia un intento de controlar el comportamiento a través de la transmisión de información válida, inválida e incluso irrelevante a la situación. En el futuro, los usuarios de las computadoras podrían crear un lenguaje que proporcione un entendimiento más estrecho y una escritura más simple, menos dependiente del habla. Por ejemplo, una serie de signos que combinen patrones electrónicos, acústicos, ópticos, olfativos y táctiles contarán una historia en segundos sin tantas oraciones o pausas. Esta metodología no es tan diferente de la que utilizan los peces para encontrar el río Orinoco, cuando están a miles de kilómetros de distancia de su punto de partida y nunca antes han estado ahí. Los peces tienen receptores que detectan el campo magnético de la Tierra, el cual en gran medida determina su comportamiento. Del mismo modo, la impronta en los pájaros probablemente origina el patrón de construcción del nido. Cuando nuestras tecnologías estén más estrechamente alineadas con las leyes de la naturaleza, quizás los aviones usen el campo electromagnético para la navegación, igual que hacen las aves. Un medio de comunicación más eficiente y claro llevaría a una expresión más exacta en la intervención verbal humana. Fomentaría una nueva área de la ciencia de la relevancia y el significado. Un lenguaje más refinado podría resultar en la reorganización del sistema asociativo en el cerebro humano, produciendo un mayor entendimiento y disminuyendo el conflicto. Ahí termina el segmento. Yo continúo con lo mismo, así que no lo voy a decir. Pero si alguien tiene algo que decir. A mí lo que se me Bueno, ocurre, okay, chupa. no digo, esta palabra tiene un aspecto más tecnológico. En realidad no la entendí mucho. No, yo. Sí, hable. Dale, Dale, dale, ya. jóvenes. Bueno, yo lo que entiendo de lo que leo es que cuando uno le da paso a la tecnología, hay menos problemas de comunicación. Por lo menos, si yo trato de explicarte cómo se ve dónde estoy yo, es más fácil enviarte una foto que tratar de explicarte con palabras que es un barco, el cielo es tal, cuántas nubes hay, todo lo demás. Es más fácil utilizar la tecnología para transmitir esa información. Y también cuando lo haces de modo más automático, por lo menos en vez de tener personas controladores de tráfico de los aviones haciendo eso, controlando el tráfico, hay problemas de comunicación, de transmisión de instrucciones, y es más práctico dejar que la tecnología tiene menos probabilidad de error cuando se utiliza la tecnología. Digamos, por ejemplo, en la situación actual, entonces nosotros nos enfrentamos al hecho de tener que difundir esta opción de establecer una economía basada en recursos que superaría el sistema actual por un sistema más inteligente donde administrar. de manera eficiente los recursos de la tierra, etcétera, etcétera. Y nosotros nos enfrentamos, como decía, al hecho de tener que comunicarlo a otras personas que a lo mejor no contentaron estas ideas o no han visto esta opción. Entonces nos enfrentamos no al hecho de que no nos entiendan, porque no las palabras no son eficaces, sino que nos enfrentamos a la barrera de tradiciones, de acostumbramiento a valores arcaicos que tienen en general las personas, y un montón de dudas, etcétera, etcétera. Si nosotros conformáramos un neolenguaje, por decirlo así, pero está mal dicho en realidad, si conformáramos un lenguaje científico, como propone acá, estaríamos en el mismo problema, porque vamos a hablarle con un lenguaje preciso a las personas y tampoco nos entenderían. Es decir, lo que yo veo es que el lenguaje no es en realidad la causa, sino de la incomprensión, la intolerancia, las guerras, etc. Hay muchos otros factores que no tienen mucho con el lenguaje. No, pero yo pienso que si todos estamos de acuerdo en un lenguaje, en un vocabulario, entonces tú dices, bueno, esto es azul o es verde, no hay mucho, tus valores no están envueltos en ver que si esto es amarillo, es verde, lo ves y listo, no veo el problema de comunicación ahí, de la percepción, especialmente cuando todo el mundo está de acuerdo cuál va a ser el vocabulario o cuál va a ser el lenguaje. Sí, yo creo que no es el lenguaje, sino que la persona en su lenguaje. ¿Cómo así? O sea, de la manera que ellos entiendan, como ellos siempre han comprendido las cosas. Sí, por ejemplo, lo que dice Chopa y lo que dice Yayita también es válido. Son formas, pero ¿por qué pasan esas cosas? O sea, ¿por qué uno a lo mejor para mostrarle a alguien un paisaje le tiene que mostrar una foto? A lo mejor a otros les basta con una buena descripción de cómo es el paisaje. Y a lo mejor ve una foto y no le parece tan enriquecedora como la descripción que le dio el tipo del paisaje, donde le habla de nubes que parecen algodón y toda una cosa poética, a lo mejor al otro le llega más que ver una simple foto. Y también por lo que dice Chopard, o sea, cada persona es distinta, entonces vos le hablás de cierta manera que podés, como dice en la frase de Einstein que puso Jabran, podés desintegrar el prejuicio de la persona, adoptando alguna especie de discurso, por decirlo así, que la persona lo pueda entender. El día de mañana, si se logra establecer un lenguaje que sea más fácil para transmitir ideas, etcétera, existiendo también la posibilidad de un lenguaje cotidiano enriquecido como los que tenemos hoy en día, bueno, mejor todavía. Pero no sé, no lo veo como, digamos, no veo que sea el lenguaje la causa de ese problema. Pero bueno, espero equivocarme. Ahora sigo leyendo, espero que en algún momento yo lo medite y vea si es así. Leo, no sé qué, sabrán que es Einstein y dice, triste época la nuestra, es más difícil, más fácil desintegrar a un átomo que un prejuicio. ¿Continúo con la lectura o se finaliza aquí? Sí, podemos seguir. La idea era para ver cuatro páginas. Sí, dale, esta es la última. Muy bien, se titula Puentes sobre las palabras turbulentas. O mejor dicho, Puentes sobre palabras turbulentas. Un mito es un concepto o relato que no tiene prueba o evidencia objetiva. La palabra sugiere una forma de hablar o plantear un problema, en la cual las palabras utilizadas no tienen un referente físico, es decir, no se puede llegar a un acuerdo entre las personas en cuanto a qué En verdad, se están refiriendo a las palabras en el mundo real. En este contexto, el autor teme que la idea de resolver conflictos sobre la base de un entendimiento sea también un... Por ejemplo, la posibilidad de que los judíos resolvieran sus conflictos con los nazis a través de un libre intercambio de ideas es extremadamente remota, si no es que imposible. Lo mismo sería verdad si un afroamericano educado intentara resolver un conflicto con organizaciones de supremacía blanca o un científico tratara de compartir la teoría de la evolución con fundamentalistas religiosos. Esto ilustra que los humanos todavía no son seres racionales. Nuestros valores actuales de bien o mal, bueno o malo, son producto de sistemas sociales. Los lemas o frases llamativas como Dios está de nuestro lado, piensa como americano, persona exitosa, bien adaptado, punto de vista maduro y compartir ideas, son todos juicios y evaluaciones que reflejan la cultura en la que se originaron. Si genuinamente deseamos construir puentes, perdona, siendo atacado por un insecto. ¿Dónde quedé? Si genuinamente deseamos construir puentes entre las diferencias, necesitamos un lenguaje más preciso y una mente abierta a las nuevas ideas. En realidad, no se comparten valores ni comunicación alguna. Si las partes no tienen un punto de partida en común o no quieren o pueden concebir experiencias fuera de las suyas. Voy a leer otra vez esa frase que me gustó. En realidad no se comparten valores ni comunicación alguna. Si las partes no tienen un punto de partida en común o no quieren o pueden concebir experiencias fuera de las suyas. Si una persona cree que es imposible construir una máquina que vuele, el constructor de una máquina voladora no podrá compartir su conocimiento acerca de esto. Sobre todo si el que duda no pregunta cómo podría lograrse o simplemente ya lo ha descartado de su mente. ¿Cómo podemos entonces introducir conceptos de una sociedad futura con valores e ideales tan diferentes a los actuales en una sociedad que está sujeta por la cultura y que tiene un lenguaje e ideales limitados? ¿Cómo podemos introducir nuevos conceptos a personas que, aun cuando desearan aprenderlo, no tienen conexión en su experiencia y forma de pensar? Vivimos en un estado perpetuo de mezclame. Cuando Nikola Tesla introdujo por primera vez el concepto de inalámbrico, no había un entendimiento común de los métodos y dinámicas de la transmisión inalámbrica. Entonces Tesla explicó el punto a los inexpertos por medio de una demostración del proceso de funcionamiento. De la misma manera se requerirá de películas, libros, seminarios y videos y ulteriormente de un prototipo funcional del nuevo sistema de ciudad basado en una nueva dirección social para demostrar la validez de nuestras propuestas. Fin. Terminamos con el capítulo tercero. ¿Comentarios? Sí, yo estoy feliz con lo que acabo de leer. Yo también. Es muy interesante tener claro eso de que las personas... Va a ser muy difícil educar a las personas en estas nuevas ideas y lo que queda es mostrarles con videos, películas y nosotros mismos por medio de siendo autosustentables y mostrándoles que sí se puede. Hubo un ejemplo muy interesante que nos contaron acerca de Ruth. Que él estaba construyendo un ¿cómo se llama? Un molino de viento, un generador de eólico, Y él creo que trató de promoverlo en su comunidad para que también lo hiciera, pero nadie se interesó hasta que lo empezó a construir. Y cuando vieron cómo lo estaba haciendo, los demás fueron los que terminaron construyendo el generador eólico. Sí, User joined your channel. hay algunas cosas, por User ejemplo, joined your que en channel. donde sí sirve, User left your channel. bueno, iba a decir algo, pero no digo nada. No, mi idea es esta, por ejemplo, nosotros estamos acá, todos los que estamos acá porque vimos una película en internet. No, no hemos visto una ciudad autosustentable, no hemos visto una EBR, no hemos visto ninguna cosa así. No hemos visto un ejemplo, hemos visto una película que a través de palabras e imágenes nos mostró cosas que pudimos razonar y llegamos acá. Y eso es el lenguaje. En ese sentido yo tengo ese reparo a esa parte del libro de Fresco. Sí, En ese pero único sentido. creo que también tiene que ver con la experiencia que tenga la persona viendo el libro y pueda relacionarse con esas ideas y ver las posibilidades. Y mientras más tú puedas mostrar sección por sección, de que por lo menos en el video este de técnico reality. Cuando te muestran, no, mira, se puede hacer esto, se puede hacer, tenemos los paneles solares, tenemos diferentes tipos de tecnología para producir electricidad, no necesitamos depender de esto y ya lo tenemos, si es posible. Cuando armas el rompecabezas, ya tú puedes ver esa realidad que se explica en los videos. Entonces hay que también concentrarse en específicos. En específicos de las ideas que tratamos de transmitir y mostrar ejemplos de que sí se puede, pues normalmente es que la gente no tiene idea de los avances científicos y ya se puede hacer, no es algo de que tenemos que esperar unos 100 años para que esto se vuelva realidad. Exactamente, lo que dijiste es muy correcto. Hace unos días estaba hablando yo con un vecino y él me decía, imagínate en el futuro cuando con la tecnología, bla, bla, bla. Le digo, eso se puede hacer hoy en día. El problema es que las personas desconocen el estado actual de la tecnológico que hay en la humanidad. La mayoría de los problemas se pueden resolver hoy en día con la tecnología. Lo que pasa que, bueno, y ahí le expliqué todo, cómo lo demora todo el sistema, etcétera. Quiero leer lo que escribió Jabran. Dice, hay muchísimos ejemplos que da Jacques Fresco respecto a eso, que cada uno interpreta la realidad. Que cada uno interpreta la realidad adecuando a sus conocimientos, descartando incluso la posibilidad de que exista algo por fuera de lo que conoce, a menos que lo vea. Eso me parece totalmente así. Es más, uno se convence de la posibilidad de que sea posible una economía basada en recursos y la abundancia recién cuando conoce nuestra realidad tecnológica. Antes de eso es difícil. Bienvenido, Jorge. Gracias, ¿se me oye? Sí, perfectamente. Sí. Sí. Saludos, ¿cómo va la altura? Ya terminamos recién el capítulo 3 y muy bien. Lo único que yo me puse a diferir de lo que habla del lenguaje. Pero lo que es bueno es que generó un debate, así que eso es positivo. Qué bueno, finalmente no somos todos iguales ni interpretamos todo de la misma forma. y eso depende mucho de lo que estaban hablando ahorita, ¿no? De el nivel de conocimiento que tengamos. Sí, les pasé un video con el video de Douglas Mallet. Tiene subtítulos en español y le tienen que dar a donde dice CC para que salga. Sí, yo me voy a, me perdonan un minutico, pero solo hacerle una pregunta a Yayita y ya los dejo seguir. Era para preguntarte acerca de Adendum, Yayita. Adendum está terminado y solo falta una lectura final, ¿eso es correcto? No, ya la lectura final se hizo y lo que supe de Chris, que estuvo hablando con Vixie, es que iba a dejar que Javier le echara un repaso final. Ah, ok. Javier está por ahí, entonces qué bueno. Sí, sí, ahora como él es profesional. ¿Quién es profesional? Javi, sabe que ahora trabaja haciendo traducciones. Ah, sí. Ok, bueno, perfecto. Me alegra, era solo para saber eso. Continúen. Goni, ¿vas a leer lo que escribió ya Brown? No, ya terminamos ahí, creo, ¿no? Incluso muy interesante, me gustó este tipo de evento que acabamos de hacer. ¿Cuándo es la próxima? Próximo jueves a la misma hora. Bueno, fue fantástico, me pasé súper chévere y bueno, bienvenidos al próximo. Entonces quedamos en la página ¿cuál? 15. Sí, la 15, de la superstición a la ciencia. Ok, bueno, vengan otra vez y traen sus bebidas y tendremos los pasapalos. Déjame detener la grabación y después podemos hablar de cualquier cosa.